¿Cuántos creen que el Señor es santo y poderoso? Él es el Dios de toda la creación. Él es el Dios que nos redimió y con su sangre nos limpió. Vamos, vamos. Cántalo. Alabaremos al Santo de Israel, exaltaremos al León de Judá, glorificaremos a nuestro Salvador. Majestuoso y poderoso es tu Señor. Amado, da una canción, cantemos juntos. Santo y poderoso es tu Señor. Santo y poderoso. Para sanar, para librar, para romper. hacer declaraciones de fe. Y en el Espíritu la palabra es declarada. Y nosotros estamos funcionando bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Él dijo: he aquí te doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Di conmigo: nada me dañará. Nada me dañará. Yo piso sobre serpientes y escorpiones. Dilo así conmigo: yo piso sobre serpientes y escorpiones.